Balas Perdudes, un programa de acción directa contra informativa. Balas Perdudes, tertúlies, debats i entrevistes per l'anarquia. Balas Perdudes, al final la punteria. Hola, bona nit, benvingudes al primer Bales Perdudes de l'any. Retornem amb el bon gust de boca que ens va quedar l'últim programa sobre Palestina, el més seriós que hem fet segurament fins ara, i sense voler decebre ningú, doncs començarem fent una mica de retrospectiva i perspectiva del que serà aquests temps venidors i esdevinguts. I com sempre, doncs envoltats dels nostres col·laboradors, el senyor Rosa, que s'ha descolorit i s'ha transfogat de color. Bona nit. Hola, bona nit, què tal? Un gustasso començar l'any aquí de nou. Recuperem el senyor Siam també després d'unes merescudes vacances. Molt bona nit aquí al senyor Fosc, al senyor Groc, al senyor Rosa, que se ha descolorit també, com decía, muy contento de estar nuevamente acá en Radio Bala y sobre todo en Balas Perdudas. Y pues bien, empezando con problemas más que técnicos, problemas con el técnico, pero para eso es Radio Bala, para eso es Radio Balas Perdudas. Y pues muy contento de estar aquí con este resumen, señor Fosc. Y también avui contem doncs amb la col·laboració d'un convidat, el senyor Groc. Bona nit. Bona nit. Doncs bé, això, la voluntat d'avui és fer una mica de balanç del que ha sigut 2012, marcat segurament per això que per aquesta estafa que anomenen crisi. Y bueno, no se vayan a pensar que esto es un programa de esos típicos que encuentran en los más mierda, donde cuando ya no saben qué hacer a final de un año o empezando el otro, hacen el resumen o la proyección para el siguiente año. No vayan a pensar que nosotros lo hicimos también por lo mismo. Este es un programa preparadísimo, lo hemos hecho a conciencia, como dice el señor Foss también. Y pues ya que él tocaba el tema, yo creo que, ¿les parece si empezamos por esa farsa que nos han montado, que han vendido, que se llama crisis? Pues bueno, no sé, yo nada más como para empezar aquí a calentarnos, para escalfarnos en esta nit de verano, en esta noche de verano que tenemos hoy en enero. Voy tocando temas, a ver ustedes cuál quieren coger de todo esto que llaman crisis. A ver qué les suena, por ejemplo, retalladas de hospitales, de educación. A ver qué les suena también de desnonamen, desahucios de la gente que no puede pagar sus hipotecas y que la van echando. No sé también qué otra cosa les puede sonar, por ejemplo, como una vaga general que hubo, una huelga general que también, o dos, una, el dos. Año pasado. No, dos, este año dos, en marzo y en marzo y en noviembre. Y en noviembre. Efectivamente, como dice el señor Rosa. Y bueno, aparte de eso también hay otra cara que verla, pero yo creo que ya la abordaríamos un poquito más adelante, que es como todas las luchas que se han generado, que se han dado a raíz, como respuesta de toda esta farsa que han llamado crisis. Yo no sé, si a ustedes les parece, yo quisiera empezar hablando un poquito de las dichosas retalladas, que para mí no es otra cosa que el desmonte de un estado de bienestar, que es un lobby económico que hacen desde arriba a otras personas, que tiene para mí un nombre que es como neoliberalismo puro y duro. Y en ese sentido, pues yo no sé, como que obviamente, pues muy difícil que haya cosas como la salud cuando nos tienen acostumbradas y acostumbrados a que la salud todo el tiempo la tengamos que ir a solicitar al médico o al hospital, cuando hemos crecido en una cultura de que la salud es algo que nos dan y no algo que nos gestionamos nosotros mismos, que no es parte de una forma de vida ni de una forma de asumir las cosas, pues obviamente cuando nos dicen que cierran hospitales, esta vaina jode, ¿verdad? Como que da un poco de malestar. Y más allá de eso, o del cierre de los hospitales frente a las retalladas, yo creo que una postura que he estado pensando últimamente es que nos podemos quedar bastante en el quejarnos, en el decir todo lo malo que puede ser, que nos estén desmontando la salud a través del Estado, que estén desmontando los subsidios a la educación a través del Estado, que vayan a acabar con la seguridad social, que vayan a acabar con las pensiones este año que viene, eso lo trataremos en proyecciones, pero yo no sé, yo ya estoy un poco, la verdad, cansado de asumir las críticas a, o las opiniones respecto a esta dichosa crisis y a las retalladas de esa forma como tan lastimera, por llamarla de alguna forma. Yo estaba pensando que sería también hasta interesante asumir estas retalladas y estos recortes al presupuesto como posibilidades frente a la salud, frente a la educación, frente a todas estas cosas que venimos hablando. Y pues si estamos hablando de ámbitos antiautoritarios, de espacios libertarios, de espacios anarquistas, pues creo que también no está tan mal que empecemos a mirar hasta dónde podríamos llegar nosotros en la gestión o en la autogestión de muchísimas cosas que hasta hace poco o que generalmente han estado en manos del Estado, por llamarlo de alguna forma. Entonces, no sé, yo creo que eso también estaría interesante discutirlo un rato, porque creo que sí nos hemos quedado bastante en el discurso lastimero y quejumbroso de que recortan, recortan, recortan, y pues ya está bien de eso, yo opino. Yo creo que está muy bien de saber la situación que hay, pero bueno, ¿y ante eso qué proponemos? ¿O ante eso qué es lo que hay? ¿O ante eso qué respuesta se da más allá de la manifestación que se puede hacer? Va, pues un poco siguiendo con lo que tú comentabas, a ver, les retallades, la crisi, tot això, en general no està fent massa bo, perquè qui ho està pagant és la gent així com més desafavorida, i a costa de, jo què sé, de les grans èlits, de les classes dirigents, tant polítiques com econòmiques, que, vamos, que ens estan estrujant un muntó, perquè ells volen continuar tenint els mateixos beneficis i mantenir la seva vida a costa una mica de la nostra. El punt interessant i no victimista d'aquesta nova situació, d'aquesta nova realitat que ens està tocant viure, és que l'Estat cada vegada està fora més de les nostres vides. Vull dir, abans tot el que fèiem passava una mica per les seves mans, així una miqueta. I ara, pues, amb com s'estan transformant les coses, no? Com s'estan privatitzant i tot el rotllo, privatitzant o deixant de ser públiques o desapareixent, o els canvis que s'estan produint una miqueta, doncs un dels punts guapos, un dels punts interessants és rotllo, pues, pues que igual ara tenim l'oportunitat d'organitzar-nos i d'autoorganitzar-nos d'una altra forma. I això, llavors ser una mica nosaltres els protagonistes de les nostres vides i triar nosaltres una mica el camí que ens estem marcant. I, joder, és fàcil dir això. I, bueno, i a part d'això, que a l'igual tocarà, i que a l'igual el canvi i la transformació que s'està fent va una mica més enllà d'això i produiran canvis així una mica més forts, però que, bueno, que no tot el que va relacionat amb la crisi i amb les retallades és xungo, sinó que jo què sé, que també és una època i una oportunitat així una mica d'empoderar i de canviar algun tipus de relacions, no ho sé. No sé què en penseu, què teniu més a dir. Bueno, hablando también de la autogestión de la salud, pues seguramente hay que ver también de dónde vienen los problemas, o sea, los problemas de salud. O sea, precisamente necesitamos igual los hospitales y todas esas cosas, igual por cuestiones que no son nuestras, o que sea el trabajo, que sea la contaminación, que sea Fukushima que explota, todo lo que sea el estrés, bueno, que se puede ampliar mucho el discurso también. Y yo creo que precisamente con lo que dice el señor Grock es no echar en saco roto lo que está sucediendo y decir qué terrible que no podamos ir al hospital o qué terrible que nos estén echando de casa, pero tampoco pensar que es un problema tan grande, que no podemos empezar a buscarle soluciones entre nosotras. Y yo creo que esa es una de las potencialidades respecto a la crisis y a las situaciones que está generando esta dichosa crisis. Y pues vale, o sea, no es decir como tengo cáncer y ahora ¿cómo hago si en el hospital lo cierran y no me lo pueden tratar? Hombre, pues sí, esas cosas se escapan un poco de lo que podemos hacer en este momento, digo yo, pero también permiten una reflexión más grande, o digo yo, en torno al qué tipo de vida estamos llevando, o cómo nos la estamos gestionando, qué tan saludable comemos, no sé, cosas un poco más de ese estilo, pero tampoco para fliparnos o alucinarnos y pensar que sí, que esto se nos vino algo grandísimo y terrible. Obviamente habrán cosas en las que por ahora no se puede dar cuenta de ello ni podemos gestionárnoslas, porque es así, vivimos en ese mundo, pero también es una potencialidad, o sea, yo creo que ahí, por ese lado. Sí, y no sé, y otro de los efectos que ha tenido la crisis ha sido el rollo que durante toda la época de bonanza que hemos vivido un poco, que puede ir desde el 95 al 2007, como que hemos estado en una borrachera permanente con el dinero, así un poco, y se ha perdido el sentido real de muchas cosas y estamos borrachos por el dinero. Y ahora se han perdido muchas identidades y la gente en general se ha flipado más del cuenta y se ha tirado al dólar puro y duro, así un poco, ¿no? Y como que con esta situación un poco lo que ha generado ha sido una resaca y una vuelta muy más que forzada a la realidad, ¿no? Y un poco, no sé, antes era toda apariencia y se aguantaba un poco apariencia y ahora ya hemos vuelto un poco a la pura y dura realidad un poco, ¿no? Y entonces más que desesperarnos y que enfadarnos entre nosotros y pensar que somos unos fracasados es analizar un poco las consecuencias de la historia y eso, a juntarnos entre los pobres y no putearnos entre nosotros, ¿no? Entre los que lo estamos pasando más mal. Y en la medida que sea posible hacer lazos y redes de solidaridad entre nosotros y cambiar algunas formas de vida y apuntar, señalar y poner la vida cada día más difícil a los que son los responsables un poco. Que más o menos ya se sabe quiénes son los responsables, ¿no? Y durante este tiempo hemos visto como de políticas sociales cero patatero y lo único que se ha hecho es rescatar a la banca y ayudar a las empresas a deslocalizarse y movidas así, pues no sé, que va siendo hora de sacarnos el miedo de encima y aparte de organizarnos de otra manera y asumir que al igual no queríamos ser ricos, pero no somos ricos, somos lo que somos y continuaremos siendo así, pues yo que sé, también de molestar un poco, ¿no? Y yo qué sé, y salir un poco del armario, ¿no? Sí, yo creo que ese tema de salir del closet está bastante bien y precisamente creo que han sido muy eficaces en hacernos creer historias y cuentos no precisamente de hadas, pero que pueden pasar como cuentos de miedo, como eso, como que y aislarnos y hacérnoslo vivir en soledad, como que me siento como un fracasado si no puedo pagar la hipoteca y siento que me van a echar de la casa y lo que hago es aislarme en el sofá, deprimirme, pensar que soy un fracasado, un perdedor, que no pude con esta deuda, que me comió vivo y que estamos jodidos, pero todo esto lo vivo en el sofá de mi casa que están a punto de quitarme solo. Yo creo que también es una oportunidad y es un llamado a que nos demos cuenta que el vecino está igual, que el otro vecino está igual, que la otra vecina puede estar también que la echan o que ya está colgada con las deudas de la hipoteca y darnos cuenta de que esto es una cuestión general. No es que nosotros seamos unos perdedores fracasados, sino que es esta sociedad la que tiene un malestar general, que han sido muy buenos en hacernos pensar que somos derrotados individualmente y aislados. Sí, han sido muy buenos, pero ya estuvo bueno, yo creo también, o sea, yo creo que buena parte de la clave es sentirnos que no estamos solos con lo que está pasando y desde ahí empezar a echar pa'lante y buscar alternativas. No creo que hayan soluciones absolutas. Y claramente una vez que nos empezamos a organizar entre nosotros hay ciertos puntos claves, ¿no? que facilitan o no esta organización y precisamente eso, no dejar que entren ahí los partidos, los sindicatos y todos los demás, que las iglesias, todas esas organizaciones que intentan controlar cuando nuestras vidas se escapan al control del Estado y del poder y bueno, eso, echarles fuera, o sea, no dejarles espacio porque entre nosotros podemos tranquilamente organizarnos. Sí, que tal vez, no sé, si soy yo solo el que están echando de mi casa, pues va a ser muy difícil que pueda detener ese desahucio, pero si es todo el vecindario que viene a ayudar, pues tal vez podamos hacer algo, y si aún así nos echan a todo el vecindario, pues podemos buscar un edificio entre todo el vecindario para ir a ocuparlo y tener un techo donde vivir, ya que nada más por citar ese ejemplo, solo aquí en Manresa, no sé, pasan por miles los lugares deshabitados y sin uso. No, i que hi han solucions que no són tan descabellades, no? Així una miqueta, perquè en tota l'època aquesta bonança, com que tothom tenia diners, pues amb diners ho podies fer tot així una miqueta, no? I llavors, al final també, el que han aconseguit una miqueta és que ens aïlléssim cada un a la seva casa amb les seves historietes, no? Llavors és, pues, no sé, recuperar una mica algunes costums antigues, parlar amb els nostres pares i amb els nostres avis, que jo què sé, que els va costar molt així sobreviure a les situacions que van viure ells, però que jo que sé, que van tirar endavant. I sobretot el tema, al final, jo que sé, perquè ens hem acostumat a tenir dos cotxes, a tres televisions i no sé quantes xorrades més que en les han vengut com a necessàries i no són necessàries. Però al final, jo que sé, per viure necessites una casa, necessites un sostre, a l'hivern que estigui una mica calent, aigua, llum, o la llum potser no és tan imprescindible com l'aigua, i sobretot amor i carinyo dels teus, així una miqueta, i amb això ja està, ja t'ajudes. Vull dir, jo que sé, abans quan no hi havia tants diners, doncs hi havia unes xarxes així, doncs jo que sé, doncs veïnals, d'escala de veïns, que la família s'ajudava, hi havia s'havien desenvolupat una sèrie de codis i de valors i de xarxes de recolzament mutu que, vamos, tio, que la gent tampoc no crec que fos infeliç, saps? I ens hem acostumat a una felicitat material de que per ser feliç has de tenir diners i te'ls has de gastar comprant objectes, que no és així. I ara potser és un punt d'inflexió en el que ens hem de repensar lo xorres que hem estat en aquest últim temps, i això, jo què sé, pues si amb tenir una mica les necessitats cobertes i amb alguna cosa més, pues jo què sé, pues amb això ja, pues jo què sé, i salut a la vida, saps? Pues és que ja està. Amor, salut i jo què sé, i un sostre i una mica de menjar, és que per què més? Vivir menos para vivir mejor, ¿no? Exacto, y yo creo que realmente valorar otras cosas, como que toda esta burbuja de mierda que explotó hace unos cuantos años y todas estas cosas nos tenían metidos en una lógica de consumismo que, bueno, por bueno o por malo, creo que en medio de esta crisis ya estamos pensándolo dos veces antes de gastarnos 40 euros en cualquier chorrada que antes nos los gastábamos sin pensarlo o sin medir si eso realmente lo valía, y que hasta donde yo he visto andábamos metidos en un consumismo de desenfreno que muchas veces, además de irreflexivo, era inconsciente e indolente. Sí, como que para nosotros tener la ropita Zara y Desigual que nos gusta, entonces pasábamos del tema de todas las maquilas que tienen en otros sitios donde explotan mogollón de peña y podemos seguir con esa chapa, aquí en Chapas Perdudas, pero por ejemplo eso, por buenas o por malas, ya no me compro el vestidito ahí en Zara o pienso de otra forma, o ya cuando se me daña el electrodoméstico tal vez pienso en arreglarlo antes que en botarlo casi nuevo y comprar otro nuevo, o yo creo que ahí están como esas potencialidades que estaban presentes en la vida hasta que apareció ese dios dinero, el espejismo de ese dios dinero y el consumismo deshumano, y se nos olvidaron un resto de historias. Las redes de apoyo de las que hablaba el señor Rosa entre vecinos, el volver a pedir fiado, se dice fiado acá, ¿sí? En la tienda de la esquina, el que ya no me tengan que vender 12 huevos mínimos, sino que puedo comprar solo un huevo porque hoy solo me alcanzó para comerme un huevo. Algunas estrategias de supervivencia que están mucho más cercanas, yo creo, que de la solidaridad y del afecto y la confianza que pueden ir construyendo, que de si tienes pasta o no en el momento para seguir apostando a ese consumo vacío y frío. No sé. Claro, y buscarle ahí, o sea, el sistema ha ido en estos últimos años, por ejemplo, construyendo muchos pisos, muchas casas, entonces se añaden a las casas viejas vacías, se añaden estas nuevas que siguen ahí, o sea que si la gente se encuentra desahuciada o se encuentra sin casa, pues ahí están, se trata de organizarse y ahí están bloques enteros nuevos, vacíos, y de hecho hay muchos ejemplos aquí en el estado también, pero por ejemplo en Roma En Italia están dándole bastante duro con eso y últimamente han ocupado, creo que en un día hubo como ocho, hace poco, hace unas semanas, ocho ocupaciones simultáneas de parte de gente organizada, de familias y de bloques de pisos. O sea que no me acuerdo cuántas familias eran, pero igual centenares de familias en un día se procuraron una casa. De la misma manera, pues también las ocupaciones de las tierras, ¿no? Lo que estábamos hablando antes de, bueno, pues no hay para comer, pues organizarse para tener por lo menos un mínimo de algo para comer, que nos cuesta porque no, ya no estamos acostumbrados a tocar la tierra, pero se puede aprender, no es nada de muy difícil. O sea, te fallas en algo, pero algo te sale. Y aprender de la misma manera ir a recolectar, ¿no? Para comer, qué cosas para comer hay. Y bueno, eso, que hay muchos ejemplos en todo el mundo, pero y aquí también, y se pueden seguir, se puede organizar. De hecho, lo que dice el señor Grock, retomo una frase que le escuchaba más de un yayo y una yaya por acá, por estos lados, y es, no se ha aguantado realmente hambre, o no nos acordamos de lo que era aguantar hambre, para establecer entre nosotros y nosotras estrategias frente, por ejemplo, a cómo solucionar eso. Y frente, y el hambre es solo un ejemplo, también frente a tener un techo o a tener agua o otro tipo de cosas. Entonces yo creo que realmente no es que no sepamos cómo hacerlo. Creo que es una oportunidad, nuevamente repito, y es más que quedarnos en el quejido y en la lástima de la situación actual, digo yo. Entonces creo que sí, efectivamente, pues es una oportunitat de moltíssimes coses. Sí, i llavors també, pues, jo què sé, comentar una miqueta, no? que la gent que ho està passant i que la gent que ho està passant mal i que últimament no li estan sortint massa bé les coses, doncs això de no caure en la frustració i no tancar-te a casa teva i responsabilitzar-te més del compte, perquè al final no és que nosaltres som responsables d'aquesta situació, sinó que aquesta situació és estructural, és del sistema i els responsables són els que manen. Saps? I llavors és, pues, jo què sé, si estàs fotut, pues, jo què sé, contra el teu jefe, contra el banc que t'està putejant, pues, jo què sé, canalitza també la ràbia cap a aquesta penya, perquè em sembla que està bastant clar, vull dir, les altures en les que estem, vull dir, jo què sé, amb tota la corrupció política, amnisties fiscals, rescatant els bancs i tota la moguda aquesta, la classe política i així, ja sabem una mica el paper qui juga. Llavors, potser ja és l'hora de dir, de fotre una hòstia a la taula i de dir que aprovo aquestes cosetes, i se li ha d'anar a cantar la canya al capullo del banc que t'ha donat el crèdit, o jo què sé, o el banc que t'està desnonant, o el teu jefe que t'està explotant, ara, si abans ja ens explotaven, ara ja t'està sangrant, pues jo què sé, també a l'igual és l'hora de recuperar una mica la dignitat. També és sobretot això una mica. És una de les primeres reflexions que ens hauríem de fer, no? Que som víctimes, que no som culpables, i que el que toca ara, doncs, és buscar solucions, no? I un dels arguments que es donava contra les vagues generals és que era un acte d'irresponsabilitat, no? Que ara el que toca al país és treballar per tirar endavant, que no es pot perdre ni un euro, bla bla bla, no? El que s'ha de fer és parar d'una vegada, que aquí qui es beneficia són els de sempre i els que estan tirant-nos la merda a sobre. I bueno, a parte de no seguirnos creyendo que la mierda es culpa nuestra y dejarnos cubrir por toda esa mierda que nos están echando, aparte de identificar, señalar y apuntar hacia esas personas que realmente son las que nos están echando la mierda, pues vamos con una pequeña cancioncita, una primera pausa en este Subalas Perdudas empezando año, y ya nos vemos ahora de aquí a unos minutos con más balas perdudas y con más reflexiones, con menos crisis y con más alternativas. Ya nos vemos de aquí un ratico. Thank you. señora, nací en Alamo. Y aún menos tengo patria. Volvemos con más balas perdudas y hoy cuando estamos a algún día de enero por la noche de este 2013 y son como lunes como a las 10:30, saben que si es lunes de enero del 2013 y son las 10:30 nos están oyendo muy probablemente en vivo. Muy probablemente. Y bueno, pues veníamos hablando de que ya se pasó el 2012, pasaron las profecías mayas, no se acabó el mundo, no salieron los mayas zombies, todavía que los hayamos visto. Y entonces, pues bueno, como este cuento no se acabó, hacemos un poquito de resumen, reflexión y a ver qué viene con este 2013. Que no lo duden, seguiremos intentando que acabe el año y el mundo. Y pues bueno, hablábamos un poco de esa farsa y de esas cosas que llaman crisis, hablábamos un poco de las diferentes perspectivas o alternativas respecto a cómo asumir toda esta mentira farsa que nos han montado, que no se llama nada distinto a capitalismo, a neoliberalismo, y que ahora le pusieron el nombre de crisis. Y pues bueno, hablando un poco de todo eso, se me vienen ahora que hablábamos en micrófonos mientras sonaba esta gran canción de Callaos, se me viene a la mente dos cosas, dos palabras, ustedes me dirán a qué les suenan. La primera, yayo flautas. Y la segunda, señor Rosa, se me olvidó, ¿cuál era? La paj. La paj. La paj. Que es una palabra hecha de siglas, como pa, pa. Como la H es muda, entonces pa. Sí, la paj es la plataforma de afectados por la hipoteca. Bueno, no sé, como que teníamos ganas de... Como que todo no es de color negro ni de color blanco, sino que hay grises y hay muchos otros colores. Pues como que, no sé, que han nacido proyectos o iniciativas o cosas por el estilo a esta crisis, ¿no? Un poco y que yo qué sé, y que son cosas que son lindas, que son bonitas, que tienen vida, que tienen ilusión, así, ni un poco, pues no sé, se nos han ocurrido así estos dos, ¿no? Así en ejemplos, los Yayo Flautas es un colectivo de gente jubilada que al igual aburridos de, yo qué sé, de jugar a la petanca, de jugar a cartas, de estar en el sofá de casa, de historias así, como que era gente que ya tenía conciencia, ¿no? Política, porque en sus tiempos, cuando eran jóvenes o cuando eran más mayores o ya eran más maduritos, pues yo qué sé, que habían luchado, porque no siempre en este país las cosas han, las cosas o las situaciones eran de bajada, pues habían luchado, pues no sé, como que han decidido organizarse un poco y dar un poco su voz, ¿no? Desde el colectivo, así de, yo qué sé, al igual lo que sería un poco la tercera edad. Y eso, no, no han hecho, bueno, sí, sí, sí que han hecho grandes cosas, no sé, y como que de alguna forma también lo que está bien es que han mostrado su apoyo a la gente más joven, ¿no? Que está, que de alguna forma estaba luchando para, luchando y reivindicando, pues... A mí... Tocando un par de cositas de las que hablaba el señor Rosa, como que me parece que tanto La Paz como los yayoflautas y las yayoflautas son ejemplos que tenemos aquí muy enfrente y muy evidentes de cómo una posible situación terrible y catastrófica como es esa mentira que llaman crisis puede ser una posibilidad para desde ahí organizarnos de otra forma, y tanto la plataforma como los yayoflautas son ejemplos para mí de esto. Que no necesitamos tampoco que vengan aquí encima a decirnos cómo nos debemos organizar, sino que muchas veces a partir de necesidades o de cosas que no podemos solucionar solos o solas, pues nos juntamos con más gente y empezamos justo lo que hablábamos un poco antes de la canción anterior. Y realmente yo también encuentro bastante valor en estos esfuerzos que está haciendo la gente. Ahora el señor Rosa hablaba un poquitico de algunas cosas de los yayoflautas. Por ejemplo, yo me he enterado que no solo en Barcelona, sino en otras poblaciones, por ejemplo como Sabadell, creo que la plataforma de afectadas por la hipoteca han logrado detener varios desahucios, y cuando no se ha logrado, han llegado inclusive a ocupar edificios o pisos enteros para las personas y las familias que se han quedado sin vivienda, y que indudablemente, obviamente habrán intenciones y esfuerzos de partidos políticos, de sindicatos, por intentar permear este tipo, por intentar infiltrar, no es la palabra, como hacerse a la cabeza o estar mandando la parada en este tipo de organizaciones de la gente, pero que yo creo que mientras sigan manteniendo su autonomía sobre todo, y mientras sigan siendo ellas mismos y ellos mismos quienes deciden por dónde quieren seguir transitando esta lucha, pues estará muy bien, y que nos demuestran realmente que no necesitamos un liderazgo eficaz de un partido, un sindicato, de un gremio en especial, para que nos podamos organizar y empezar a dar respuesta y solución a lo que nos jode. Yo creo que es interesante desde un punto de vista antiautoritario también echarle unos contenidos, unas ideas y prácticas dentro de esas situaciones, o ayudar por lo menos que sigan ahí, que surgen y que sigan ahí. O sea, unas ideas y prácticas que son, que no se pueden recuperar por esos... ¿Qué dices tú? Esa gente y esas organizaciones e instituciones que quieren liderar y también apagar las cosas. Entonces, si se pone ahí unos discursos, unas ideas y unas maneras de organizarse horizontalmente y asambleariamente y una serie de cosas así, pues con una crítica real y radical a la sociedad y a este sistema, pues ahí es muy difícil que luego se pongan en medio. Por ejemplo, si respecto a los afectados de la hipoteca, si consigue que un discurso contra la propiedad privada surja y que siga en pie, pues ahí difícilmente van a dar la vuelta a los partidos y toda esa gente, o sea, que obviamente quieren la propiedad privada y quieren que siga en pie lo que hay. Y no sé, pues aprovechando un poco la situación, el momento y esta noche tan calurosa en la que estamos ahorita aquí compartiendo, pues sea el momento, se me ocurre justo ahora, después de lo que acaba de decir el señor Grock, para mandarle un gran saludo a los yayoflautas, a las yayaflautas, a todas esas personas que nos escuchan y de pronto están colgados con la maldita hipoteca o que ya no la siguieron pagando directamente. No se sientan perdedores, no se sientan perdedoras, no se sientan fracasados. vamos pa'lante. Ya saben que si nos quieren llamar aquí haremos todo lo posible porque la llamada salga en directo. No sabemos si sea posible porque hay problemas técnicos o mejor con el técnico, pero igual 93864333, 93864333, esperamos por lo menos que no haya problemas técnicos o con el técnico, y eso pues un saludo y no solo a los yayoflautas y a toda la gente que está siendo afectada por estas hipotecas, sino la gente que se le está yendo la vida en sus trabajos de mierda, que no les pagan nada. A toda la gente que se levanta y dice, es suficiente, hasta aquí, ya no más con toda esta historia. Un saludo. Exacto, un saludo bien grande y bien caluroso en esta noche veraniega. Y pues no sé, así como estos ejemplos de los que hablábamos hace un momento, hemos tenido un 2012 también, mineros en Asturias, universitarias. Huelgas estudiantiles, huelgas generales. Ocupación de hospitales y centros de salud o atención primaria. Expropiaciones en supermercados. Exactamente, también. O sea que creo que también es esa otra cara, o es como esa consecuencia o ese efecto o esa respuesta que, vale, nos dicen que hay crisis, listo. Que nos sentamos a llorar entonces todos por ahí en el váter escondidas. No, también hay gente que ya lo ha empezado a hacer y hay gente que ha salido con mala hostia y cabreada a la calle. Hay gente que tampoco se ha sentido solamente perdedora. Y pues ejemplos tenemos, muchos de los que acabamos de nombrar. Entonces yo creo que es apenas lógico y obvio que en medio de la situación que nos pintan y que dicen que existe, pues hayan este tipo de respuestas. Estamos hablando igual de cosas colectivas, pero también ha habido respuestas individuales. Que bueno, es bueno ver que hay gente que en vez de tirarse de una ventana o suicidarse o matar a sus hijos o no sé, hacer esas cosas autolesionistas, pues le da la vuelta y por ejemplo un caso hace poco de un hombre que se fue a su banco y quemó el banco. Señor en Burgos, un señor de bastante edad, ahora ya cuestión de 3-4 meses creo. Entró y dijo a los que trabajaban de salir y, bueno, echó ahí la gasolina y quemó el banco. O sea, no sé qué le habrá pasado, puedo imaginar cosas, pero seguramente se siente mejor de que antes, o sea. Sí, yo creo que también es ese tema. Creo que tiene que ver mucho con esta cuestión de darle la vuelta y dejarnos de sentir culpables por algo que no es nuestra culpa. Que ni siquiera decidimos si queríamos apostarle o no porque nacimos en medio de esto y buscarnos con más gente, o por lo menos si no nos vamos a buscar, no sé, no sentirnos tan terrible por lo que sucede, que es general. Pero bueno, no sé, podemos retomar más ejemplos. Tuvimos dos huelgas generales el año que acabó de pasar directamente. Bueno, y de aquí, antes de que llegue el verano, segurament hi haurà pues una altra vaga general, no? Perquè ara, no sé, de cara al març, abril, apliquen la quarta retallada, que és la que afecta així a les pensions, i pues no sé, tornarà a tocar a sortir al carrer, no? Una miqueta, i al igual amb més ràbia que aquesta última vaga, perquè no ens regalaran res. Si volem alguna cosa, doncs ens tocarà lluitar-ho i patir-ho, a caure'ns, tornar-nos a aixecar. Vull dir que no sé, que no ens regalaran res perquè sabem lo déspota i retorçat que és l'Estat, no? I el capital, així una miqueta. I jo què sé, la història també ha demostrat que totes les conquestes de les que hem viscut fins fa poc també van ser lluites que es van guanyar, no? Que no és que tu vas al teu jefe i li dius pujar amb el sou i ja està. Vull dir que a vegades, quan la cosa no va de bones, pues també nosaltres ens hem de ficar de males perquè no se'ns mengin. No sé. I bueno, no sé, como esto, mil ejemplos más. Podemos hablar de huelgas sostenidas de servicios mínimos en el transporte, no solo en la Renfe, sino también en el metro de Barcelona, en los buses de Barcelona. La subida bestial que le pegaron a los transportes después del verano, y bueno, no solo a los transportes, a la vida en general, y ahora la otra que nos pusieron. Eso sí, también muchas gracias por el tabaco, como sigue estando cada vez más caro para los que fumamos. Ah, pero bueno, eso no es bueno, eso no cuenta. Nada, eso no cuenta. Pero bueno, como dato curioso, ¿saben ustedes que si quisieran cultivar el tabaco que ustedes se fuman no podrían? No, mentiras, claro que sí podrían, solo que sería otra historia. Sí, no, però bueno, és recuperar una mica així com la mala hòstia i defensar les coses que són nostres. I si no ens les donen, pues jo què sé, pues nosaltres ens les prenem i ens les prendrem i ens les recuperarem. Pues com va fer la gent a Andalusia aquest estiu de saquejant súpers, com a principis d'any ho van fer Burgos i com s'està fent una miqueta. Amb el tema del treball també el mateix, res de deslocalitzar, res de que et baixin el salari, tu continues corrent per el mateix de sempre. Així una mica, i més quan la vida puja, que tampoc no és que està baixant tot. Vull dir, jo què sé, i un exemple de bona lluita o d'una lluita portada una mica del principi fins al final també, jo què sé, doncs l'exemple és el dels miners, que li han plantat cara a la patronal i li han plantat cara a les forces de seguretat de l'Estat, en aquell cas era la Policia Nacional i la Guàrdia Civil, i jo què sé, i amb els miners aquest estiu es va veure clar que els maderos no van tenir problemes a disparar pilotes de goma dins el poble, a diestro i siniestro, colant-se pilotes de goma dins de cases de penya i lesionant a penya. Vull dir que no sé, que ja va ser hora així una mica d'ubicar cada un el paper que juga, jo que sé, el mateix amb els xivatos. El xivato ja sigui el teu veí o el pilotes de l'empresa que li fa la pilota al jefe, no? Vull dir, jo què sé, si estàs amb el jefe, estàs amb el jefe, i si estàs amb els currantes i ets un currante honrat i per ser un treballador honrat no és que li has de caure bé al teu jefe, saps? És que has de currar has de fer la teva feina i punto, per lo que se't paguen, i li has de donar les gràcies. Doncs no ho sé, com que si no lluites cada vegada ens ho trauran més tot, no? Una miqueta, jo què sé, per lo mateix la penya de Renfe i de TMB, tant de metro com d'autocars, que jo què sé, que li estan apretant i en la mesura que es pot sí que, jo què sé, se'ls intenta plantar una mica de cara, perquè si no, jo què sé. I que sabemos que realmente lo único que regalan acá, además de hipotecas y deudas, son golpes de porra. Y multas, parece, y también pelotazos, que y pelotazos y lacrimógenos. Y lacrimógenos, pero todas las otras cosas hay que pelearlas, hay que mantenerlas, o bueno, mantenerlas y, no, pelearlas, y todo lo que se ha ganado, mucho, poquito, poco, lo que sea, se ha ganado peleando, se ha ganado luchando. Regalado, ya saben lo que hay. Entonces, y el que no tenga memoria histórica o que viva de la amnesia, ¿no? Esa amnesia con la que ya nos han educado desde chiquiticos, pues yo que sé, que se vaya a la biblioteca y que se pille algún libro de historia. Y si no le gusta leer, que pille algún documental de estos de historia también. Exacto, y que no sé, que eso, que aquí nadie nunca nos regalaron nada y que toca autoorganizarse y recuperar así las cosas. Y tranquilos, que si no nos lo dais, ya lo cogeremos nosotros. Y pues bueno, seguimos de aquí a otro ratico con más balas perdudas. Hoy lunes algo de enero, como 13 o 14 de enero, cuando ya son un cuarto para las 11 más o menos. Vamos con un poquito más de música y ya saben, apaguen ese cochino televisor que no dice nada bueno. Enciendan la cabeza. Mire a mi alrededor. Bueno, Adictos a la Revuelta fue esto, Necesidad de Luchar. Cuando volvemos unos minutos después de la hora que les dije que era antes. Y nada, pues volvemos con más balas perdudas. Y hoy resumen, análisis 2012 y echamos el tarot para el 2013. Y pues nada, muy contentos, ya hablamos un poquito de crisis. O de esa farsa que llaman crisis, pero también hablamos de las respuestas, las alternativas, lo que ha hecho algunas personas frente a eso que llaman crisis. Y pues nada, volvemos ahora. Y antes de continuar con Balas Perdudas, sea la oportunidad para recordarles que también existe una plataforma de afectados y afectadas por la hipoteca aquí en Manresa, y que si no estamos mal, se reúnen los domingos después de las 6 o de las 7, no sabemos muy bien, en el Ateneo de la Sequía, el Ateneo que estrenaron hace ya casi 2 meses, que está muy bonito. Y pues eso, recordarles eso. Y antes de continuar con más balas perdudas, el señor Grock tiene también una invitación que hacernos, que la repetiremos también antes de acabar con el programa, creo yo. Bueno, el sábado en La Tremenda, a las 6 de la tarde, habrá una charla con compañeros de Estados Unidos, que hablarán un poco del tema del gran jurado en Estados Unidos y la represión o intentada represión contra los anarquistas, que, bueno, resumiendo así muy rápidamente, es un órgano judicial que está llamando actualmente a activistas, a gente anarquista y antiautoritaria, a tener que presentarse en el tribunal y testificar, o no sé cómo se dice. Sí, creo que sí también. Sí, ¿no? Puede ser. Delante a los jueces y, o sea, obligándoles a, o intentando obligarles a contestar a las preguntas que hacen sobre sus propias actividades, sobre las actividades de sus compañeros, para incriminarles después. Y bueno, si la gente decide no contestar, además citando a sus supuestos derechos constitucionales, pues lo que está pasando es que les están amenazando con meses y años de cárcel solo por no contestar. Y bueno, alguien le ha metido en la cárcel un rato por eso, y porque se han no han rechazado esta oferta, entre comillas, de hablar con los tribunales. Hay que señalar también que hay otros que, una vez delante al jurado, pues han ido hablando. O sea que también es una cosa que hay que ir pensando. O sea que llega el momento cuando hay un poco de represión, pues que algunos se tiran para atrás y se asustan mucho frente a los juzgados, por ejemplo, y entonces, bueno, eso es algo que hay que pensar. O sea, los fundamentos también de las luchas y eso. Y nuevamente, señor Grock, perdón, este sábado, ¿a qué hora? Sábado a las 6 en La Tremenda. ¿Qué está? El Centre Social Ocupat La Tremenda està situat al xamfrà entre el carrer Hospital i el carrer Sant Salvador. I allà... ¿Se puede llegar con los autobuses? No, millor a peu. Manresa és una ciutat per passejar. Però a xamfrà o a safrà? M'ha semblat sentir safrà. Xamfrà. Cantonada. Corner. Vale, gracias. El GPS humano, el señor Fosk, ya acaba de darnos las indicaciones de cómo se llega a este lugar, a este centro social. Y pues bueno, una charla interesante. Como quien dice, ya no es solo como en las pelis gringas de todo lo que diga podrá ser usado en su contra, sino que ahora también ya es todo lo que no diga será usado en su contra, además. Entonces, pues bueno, si les llama la atención esto, si están interesadas en el tema o en pasar un ratico chévere hablando de otras cosas que no van a salir en televisión, nos vemos en La Tremenda el sábado y ya saben que frío no se pasa. Entonces, y lo digo en serio, está muy bien ahora. Y pues no sé, seguimos un poco con más balas perdudas. Yo creo que ya eso, que ya hablamos como de esa mentira que llaman crisis. Hablamos también un poco de la gente que no se cree tanto esa mentira y se organiza, que lucha, que propone alternativas. Y pues bueno, yo creo que es momento también para algunas cositas que han pasado y que han estado relacionadas bastante con este panorama que hay. Y el señor Rosa está que se sale. Estoy de que la me ropa, subo por las paredes. Se sube por las paredes de paja de esta radiobala. Y pues vamos, señor. Sí, no sé, bueno, continuar una mica amb la línia. És important sortir-se a la línia. No, pues continuar una mica així amb lo que estem parlant, doncs, jo que sé, una de les conseqüències o dels efectes que té la crisi és, i em sembla que molta gent encara no s'ha donat compte, perquè si no potser les coses les prendríem d'una altra manera, són els auges o els afloraments del nacionalisme. No és rotllo quan, bueno, com quan tot va bé, tot va bé, i quan la cosa va malament, pues, jo què sé, s'han de buscar culpables, i quan més dèbils siguin aquests culpables, millor, perquè l'altra gent no té capacitat per respondre, de farsar-se amb el mateix nivell en el que estàs tu, no? I pues, de la mateixa manera que des de fa molts anys escoltem comentaris de merda, com que vienen los marroquís i nos quitan el trabajo i no sé què i no sé quantos, doncs ha sortit una altra línia, que ja no és que els marroquís ens prenen el treball, sinó que Espanya ens roba, no? I els problemes de la crisi o els problemes de Catalunya és Espanya. No sé què en penseu al respecte. Doncs bé, és això, que ens estan venent, doncs, passar les pilotes a fora, no? Quan en realitat tenim els problemes ben ficats dins de casa. Sí, no sé. Digues Duran Lleida, Millets i porqueria d'aquests. Urdangarins. El Bankia, el rescate a la banca, que no fue un rescate, perdón, no, o sea, no fue un rescate. Parecía un rescate, olía a rescate, se veía como un rescate, decía rescate, pero no era un rescate. Sí, yo creo que realmente esto es una cuestión que... ¿Cómo es que la llaman? ¿Cortina de humo? Sí. Y no sé, pues a mí me parece preocupante que mucha de la energía y del esfuerzo que se le podría poner a algo que se llama capitalismo, que sabemos que es... o Estado y capital, o capitalismo, o Estado y capitalismo, que podemos decir tranquila y abiertamente, es los que han hecho que mucho de esto vaya mal, sino solamente los que han hecho que esto vaya mal, pues es mucho más sencillo decir, no, ese no es el problema es esta otra cosa que está acá, el problema es España, como decía el señor Rosa hace un momento, o el problema es que no hemos estado solos, pero que realmente poniéndonos la mano en el corazón, si no fuera España, entonces ¿quién sería? ¿Los marroquíes, como decíamos antes, o otra minoría migrante de otro lugar, o los que tal vez no piensan igual que los que están en el poder? Yo creo que es la búsqueda siempre de un enemigo interno que sirva de cabeza de turco o de cortina de humo para que pues no vayamos a por la causa última o por las razones reales de que las cosas estén como estén. Y retomo con algo de lo que hablaba el señor Rosa hace un tiempo, y es, ya está bueno de entre nosotras darnos caña y tenemos en un sillón sentada la gente que está haciendo que esto vaya como vaya, cagada de la risa. Entonces... Sí, no sé, y ahora que ya estamos un poco aquí entre familia y que estamos hablando un poco, hemos entrado en el trapo este del nacionalismo, pues decir desde que como anarquistas toda la gente que se piensa que somos españolistas, pues que no, que como gente, al menos yo como nacido en la ciudad de Manresa y siendo la provincia de Cataluña, hay provincia de Barcelona, sino un poco, pues que me quiero mi tierra, me gusta el catalán y utilizo el catalán y tengo mis costumbres más o menos un poco arraigadas y sé que tenemos claro cuáles son nuestros orígenes, pero de aquí a defender la provincia de Barcelona o Cataluña a ultranza porque sí, pues como que la cosa que no nos vamos, sino un poco con nosotros, ¿no? Que el tema este del nacionalismo, pues yo qué sé, como que pasamos un poco, que tenemos la cultura que tenemos, que es la de aquí, porque al menos yo soy nacido aquí en esta comarca y en esta provincia, así un poco, y cuando hay que defender pues la lengua, la cultura, lo que sea, pues que no dudamos un momento ni hacerlo, pero que tampoco, no sé, que la lengua tampoco no la queremos vivir como una barrera al punto de que si no me hablas en catalán no te hablo contigo, ¿no? Porque al final las lenguas las entendemos más como una herramienta de comunicación, ¿no? Y el que nos diga que el castellano mola y que el catalán es una mierda, le vamos a escupir como el que nos diga que si no hablas el catalán no eres puro, también le vamos a escupir a la cara. O sea que no sé si tenéis algo más que añadir. Sí, realmente yo desde hace rato también, no sé si se hayan dado cuenta que yo no soy nacido tampoco aquí. ¿Pero tienes papeles, no? Algo así, o algo por el estilo, creo, pero también creo que sí está, o sea, totalmente de acuerdo con lo que plantea el señor Rosa y no sé, como que en situaciones de estas yo tengo una frase que alguna vez le leí, no en este país, no en esta ciudad, no en ninguna cercana. A alguien por allá en Latinoamérica hace mucho tiempo, un punky tenía una camisa, una chaqueta que decía en la parte de atrás por la calle cuando lo vi, no es entre pueblos, es entre clases. Entonces, pues yo creo que yo aquí realmente me he sentido muy bien desde que he llegado. No he tenido afortunadamente ningún tipo de problema discriminatorio en el que me haya sentido así, a tal punto de que también me interesa tanto la cultura de acá que si voleo pueden hablar una estona en catalán. Y me agrada moltíssim també parlar així. I el pan tumaca també m'agrada molt. La coca de recanvi també està molt bona. De recamba, perdó, de recapta eso. I pues nada, que yo creo que eso, que la frase que les decía hace un rato. Y precisamente por eso, porque son distracciones o cosas en las que nos meten sin darnos cuenta, como la sensación de sentir que estamos aislados y perdedores. Y pues nada, yo creo que si vamos a meternos realmente a hacer un cambio, que sea un cambio real, un cambio estructural, y no cambiar solo cosas de nombre, pero que sigan estando igual. Entonces, hem de tenir present que el capitalisme no en té de fronteres ni de límits, eh? Exactamente, como dice el señor. Es global, o sea que... Sí, además, o sea, hemos tenido hace relativamente poco situaciones así de nacionalismo que llega a conflictos en los Balcanes, y bueno, unas lecciones que se sacan de ahí es que realmente no cambia nada, o sea, simplemente es en más pequeño, en vez de, por ejemplo, lo que podía pasar aquí es, en vez de tener un estado así como el estado español, pues sería un estado catalán, o en otro caso un estado de País Vasco, de Euskal Herria, y con los mismos, o sea, tenían sus jueces, sus policías, sus asistentes sociales, sus, o sea, cárceles, sus ejércitos, y bueno, todo eso también necesita dinero, o sea, como imagino que alguien ya ha comentado, o sea, que se habla mucho de los impuestos, de que España nos roba a través de los impuestos y no sé qué, pues, ¿qué se creen? ¿Que luego cuando habrá eventualmente un hipotético Estado catalán no habrá impuestos? ¿O no habrá que pagar cosas? ¿O no habrá represión? ¿O no habrá políticos que van mangando? Que, porque es lo que hacen, los políticos mangan, no hacen otra cosa, o sea, es, así va el sistema. Y bueno, enlazando con lo que ha dicho el señor de no sé qué color, no sé, tenemos aquí mismo, en esas mismas tierras, tenemos un ejemplo bastante cercano que es el 36, o sea, la revolución del 36. Y no me parece, he leído un poco sobre el tema y no me parece que ahí se habló mucho entre los revolucionarios, no digo entre los demás, que no me interesa, ¿no? Entre los revolucionarios, los que quieren cambiar algo, los que realmente hablan de dignidad también y no esas falsas cosas de nacionalismo y dignidad y honor y choradas, sino entre los revolucionarios en el 36 no creo que hacían distinciones entre quién habla de una manera, quién habla de otra manera, sino que había de hecho los internacionalistas y los que más caña daban eran los extranjeros también muchas veces, o sea, basta leer ahí también algunos libros o textos sobre la época escrita por gente de ahí, como por ejemplo el mismo George Orwell en homenaje a Cataluña, que también eso, se habla también de los alemanes que eran muy cañeros y que igual cogían ellos mismos solos un pueblo de mano de los fascistas y que el problema son los fascistas y el nacionalismo va en esa dirección. No puede haber un nacionalismo antiautoritario o neutro, tarde o temprano se va en esa misma dirección, aunque lo llames de otra manera, aunque lo pintas de otro color o le das otra bandera. Que de hecho tocamos el tema de nacionalismo no por azar, no por casualidad, no porque se nos ocurrió justo antes en la mitad de la canción de ahorita, de oiga, venga, ¿con qué seguimos hablando? Dijimos nacionalismo o decimos nacionalismo porque es algo que lo vemos y pues no estamos descubriendo el agua tibia. Para nadie es un invento toda la andanada de publicidad y de propaganda que han hecho con la independencia desde hace un tiempo, casualmente desde antes de elecciones. Para nadie fue un secreto también que, por ejemplo, el partido en el poder Convergencia y Unión adelantara las elecciones un tiempo. Bueno, le salió rana a Convergencia, ¿eh? Exacto. Porque se pensaba que sacarían una mayoría absoluta y se marcaban el gol de la independencia cuando nunca la han buscado o nunca ha estado sino en su programa. Y a ver, un par de cosas quería decir, una es que se me ha ido un poco. Bueno, enlazando con lo que decía el señor Amarillo, por ejemplo, también pues toda la gente exiliada del 36 para allí, que se fue para Francia o para el sur de Francia, un poco pues no dudaron al ser revolucionarios y querer vivir en un mundo digno y libre, pues de luchar contra los nazis en Francia. Claro. ¿Sabes? Y son ejemplos, claro, así en un poco de solidaridad, de apoyo y de solidaridad entre gente de una misma clase, entre los oprimidos. Así. Vale, sí, sobre nacionalismo también quería rajar un poco sobre el tema este de la asamblea, ¿no? Que, bueno, que es curioso, que O a mí me impacta un poco porque yo con según quién no me siento en una misma mesa, no comparto un espacio ni nada de esto, que haya una asamblea que sea la asamblea Puncat, ¿no? Y que allí esté desde la gente más a la derecha y demócrata y cristiana como es Convergència i Unió o Unió Democràtica o movidas así, hasta las CUP o, bueno, no sé, que haya una organización donde hayan cabida todo tipo, desde la izquierda a la derecha, a cristianos, no cristianos, laicos, protestantes, hasta la Sor Lucía, imagino que estará allí, ¿no? Sin un poco. Y eso, y con un frente común que es el del nacionalismo, pues no sé. No, claro, no me gusta España, no me gusta Cataluña y no me gustaría un Estado catalán como no me gusta un Estado español. ¿Sabes? Que se pueden firmar. Y eso sí que lo tenemos claro, porque el trasfondo va a ser el mismo. Y históricamente ya sabemos que la burguesía catalana da asco y que es de lo peorcito que hay, así un poco, ¿sabes? Y no han tenido problemas de hacerse amigos de Franco o de quien haga falta para mantener su estatus. O sea que no es de Israel, es que quien haga falta, ¿sabes? Venden al pueblo para ellos continuar que yo creo que con su rollito. Se pueden firmar muchos cheques en blanco a nombre de un nacionalismo o una independencia de mentiras. Y se pueden hacer muchas guerras y matar a mucha gente, y al final se puede hacer mucho daño por una cosa que no creo que ni sea tan trascendental, o que la historia creo que lo que ha demostrado es que realmente no cambia nada. Siguen siendo los mismos con las mismas, teniendo el chupachú por el palito y jodiéndonos. Bueno, y continuando un poco con esto, pues con como que también está siendo una época, ¿no? Como en los momentos de crisis un poco todo se polariza, así pues no sé, como que el fascismo, la extrema derecha también está subiendo, así un poco, ¿no? Ya este sábado fue el primer aniversario del Casal Tramuntana, que es un local de gente fascista que hace un año abrieron en el Clot, y yo qué sé, y Plataforma por Cataluña también sigue un poco en sus anchas, sigue en estas últimas elecciones del 25 de noviembre en el Parlament. No han sacado tanto, pero bueno, la Anglada y sus cómplices allí están un poco, no sé, haciendo discursos xenófobos, que vuelve a lo que hablábamos antes con el tema de los nacionalismos. O sea, no es solamente el tema del nacionalismo, también está el fascismo, también está el fanatismo religioso, y en estas épocas que llaman crisis o que nos dicen que todo va mal, pues hay que buscar un enemigo interno, sí, que nos permita firmar muchos cheques en blanco. Y pues para algunos puede ser España, para otros está demostrado que es esa xenofobia, el cheque en blanco. Entonces, pues eso. Inclusive aquí estuvimos todo un programa hablando sobre fascismo, hablamos de algunos de los orígenes de este, por ejemplo, de este local, o si no de sus orígenes, por lo menos hablamos de experiencias similares que ya se tienen en algunos lugares de Italia. Hablamos de lo preocupante de algunas ciudades de Italia. Hablamos también, por ejemplo, de lo preocupante que podía ser esto visto en el espejo de lo que estaba pasando con este grupo Amanecer Dorado en Grecia. Entonces, pues es algo que está aquí, que está ya desde hace un tiempo y que a veces no es solo lo que se ven en noticias. Además, para volver al ejemplo de los Balcanes, es interesante, o sea, que eso, que hablas con mucha gente y hay poca gente que sabe decir qué ha pasado ahí. O sea, gente fuera de ese lugar. Y el problema es que eso, que se utilizan también los medios de comunicación para bombardear a la gente, y a la gente que podía tener una clara idea sobre el tema, pues les inundan de cosas y de barbaridades también, o de presuntas barbaridades, de confusiones, y al final pues es la clásica manera de que la gente así con un poco más de compasión y razonamiento normal, pues al final va diciendo, uff, esto es una locura y no entiendo nada, que hagan lo que hagan, que la ONU haga lo que haga, que la OTAN haga lo que tiene que hacer, y así. Y entonces hay siempre esa confusión, entonces hay que esperárselo eso. Y además, por otro lado, otra cosa que yo creo que se puede aprender de los Balcanes, que, o sea, siguiendo a esa misma dinámica mediática, pues casi todo el mundo se cree que, bueno, que había una parte en particular que eran los más nacionalistas, los más duros, los más masacradores, y que su jefe, o sea, Milosevic, que era diablo. El diablo, casi. O sea, pocos pero saben que el mismo Milosevic, que se decía que era un nacionalista, pues que vendió a su propio pueblo, o sea, que a los que tenían que ser su nación, su sangre y todas esas choradas, pues les vendió. O sea, en Croacia, los serbios que estaban viviendo ahí durante centenares de años, o sea, que no era ninguna invasión ni nada, sino que llevaban ahí viviendo centenares de años, pues el mismo Milosevic los vendió haciendo un pacto con con Tudjman, con el presidente de la Croacia, y de esa manera, en lo que no consiguieron hacer en 3 o 4 años de guerra, o sea, sacar a los serbios de ahí, pues lo hicieron en 3 días, con también la ayuda de los de Estados Unidos, y bueno,

ya sean más personal, bueno, no sé, problemáticas de cualquier tipo, así un poco. Y nada, eso, que nos estamos reuniendo los primeros miércoles de cada mes en La Tremenda, que ahora mismo no me acuerdo de cuál es la dirección, Carrer Hospital, amb... Amb Sant Salvador. Amb Sant Salvador. I per qui no li sonin aquests carrers, és entre l'INEM baixant cap a la Bodega Andalusa i l'Hospital de Sant Andreu. Per allà, en una cantonada d'un carrer, veureu així com una mica de grafiti i allò d'allà és La Tremenda. Bueno, un local que fa una mica de pinta de centre social, doncs allò és La Tremenda. I pues res, que és un espai... que és un espai i un col·lectiu nou a la ciutat, amb moltes ganes d'incidir una miqueta, per lo bo i per lo dolent, i res, jo què sé, i així com a primícia una miqueta, pues, anunciar que de cara a la primavera hi haurà unes jornades anarquistes o llibertàries aquí, i que des de l'Alla s'està treballant així una miqueta. I pues, no sé, que la gent que tingui ganes de fer coses i que se senti anarquista o antiautoritària, pues que pot ser que tingui cabuda a l'Alla. Pues una invitación que nos hace aquí el señor Rosa, y yo creo que ya con esta invitación a la Asamblea Libertaria pues entramos de plano con las proyecciones, pronósticos. Estamos echando en este momento las cartas. Contamos, aunque no lo crean, dentro del estudio con una experimentada tarotista. A mí que me ha leído la mano y la ha hecho súper bien. La clavó, ¿verdad? La ha clavado con todo. Aquí nuestra tarotista de cabecera que le está botando. Nivel Maribel. Y atención. La voluntad. Ya sabemos cómo va a estar el 2013 en términos laborales. Jodido. Pésimo. No van a encontrar trabajo. Los contratos no van a existir, van a dejar de existir los contratos laborales. Son una especie en vía de extinción los contratos laborales. O sea, no sigan buscando trabajo porque según nuestra tarotista, eso va a estar chungo. Y muy ligado al trabajo, porque no lo han dicho que tiene que ser así, se encuentra el tema del dinero. Esperemos que aquí está leyendo el dinero nuestra tarotista. Tampoco va a haber. Para la mayor parte de la gente. Para algunos, quizás. Aquí sí nos está diciendo la tarotista. Claro, si tienes acciones en alguna banca de estas, si quieres fundar un banco para que te rescaten, tal vez haya algo de dinero. También, esa carta, vale. También si tienes dinero invertido, si tienes una empresa de fracking, de fractura fracking hidráulica, pues vas a ganar algo, pero bueno, este año, el próximo año, para nada. Para nada. Y ahí, muy de la mano, esa otra carta, medio ambiente, van a jodernos con fracking el año que viene. Intentar jodernos con fracking el año que viene. Sí, el señor Rosa aquí también quiere. Aviam, per qui no sàpiga el que vol dir el terme de fracking, que a nosaltres fa poquet, així que l'hem après una miqueta, el fracking... con R y con K es así con CK y R y una R también se cuela por allí de fracking. Pues es una forma así como para extraure el gas natural que hi ha al sota terra, ¿no? Llavors lo que fan es fa un forat al terra de ¿cuántos kilómetros? Muchos. Bueno, un agujero al suelo, como si haces un pozo para buscar agua, pues algo parecido, pero al igual más profundo. Entonces, haces este fas aquest forat, inyectes mogollón d'aigua i una quantitat de productes químics que rebenten tot el subsol i tots els aqüífers que hi ha a sota per extreure una mica de gas. I jo què sé, i això, bueno, per extreure una mica de gas, perquè tampoc no són les grans quantitats de gas que s'està extraient, deixes tots els productes químics que tires al sol, al subsol, bueno, que injectes cap a dins de la terra, doncs alguns els recuperes, alguns no, és un lastre pel medi ambient, però com que ante todo el dinero, doncs jo què sé, la Generalitat ja ha venut els drets així a alguna empresa privada perquè comenci a extreure el poc gas natural que hi ha aquí, perquè l'extreguin. I el fracking, pues, afectarà a Súria, Santpedor, Castellnou, vull dir, bueno, que afectarà així una mica a tot Catalunya, per Astúries, vull dir que, bueno, que és com l'últim bombazo així que s'està fent una miqueta, no? Així, i bueno, i que serà super dañí pel pel subsol, no? Perquè la majoria, bueno, part dels productes químics que es tiren allà per treure una miqueta de gas, doncs la majoria es quedaran per allà i tot el que són aigües subaqüíferes estaran contaminades. Això és el fracking, el pròxim pèsol negre que està a la cuina, que s'està cuinant, pues hi ha un dossier central sobre el fracking que t'explica una miqueta més i hi haurà enllaços a pàgines web i cosetes així. De l'estil. Y respecto al fracking que nos está hablando acá mismo ahora el señor Rosa, acaba de salir otra carta que dice que el año que viene va a haber fucking al fracking, o sea que a no dejarnos del fracking y hacerle fuck you al fracking. Y pues bueno, eso respecto a medio ambiente, trabajo, dinero, salud, tema complicado. Vamos a ver qué nos dicen las cartas. Ah, claro, esas dos cartas van juntos, claro. Dicen que como va a haber menos trabajo, pues va a haber más salud. Va a haber mucha más salud, pero más salud asociada... Espera, es que esta salió al revés, salió con los pies para arriba esta otra carta. Eso lo que significa, según nuestra tarotista, es que esa salud va a estar asociada no solo a la falta de trabajo, sino al llevar una vida distinta, al dedicarle un poco más de tiempo a ir al huerto con los vecinos o a ocupar un pedacito de tierra para comer la propia comida que cultivamos. Ahí están las posibilidades en parte de la salud, por ejemplo, para este 2013. Con un poco de dosis de menos estrés y de disfrutar más las cosas y saborearlas más. Sí, la felicidad no es tener mierda guardada, ni pasta en el banco. Y no tener tiempo para dedicártelo a ti misma. Y mira que ahí sale otro tema muy interesante, familia. Dice acá, creo que hay otras cartas que hablan de familia. ¡Ah! Mira. ¿Sí ves? Ah, claro. La yaya con el ahorcado, ¿qué significa esas dos cartas? Que la familia, vas a tener más familia, porque ya saben que familia no es solamente la que nos toca, sino la que se escoge. Y dice acá que esta temporada que viene en el 2013, aprovechando que el mundo no se acabó, es una posibilidad muy grande para escoger nuevas, mejores amistades, para tener más tíos, más tías, más primos, más primas, hermanos, hermanas, compañeros y compañeras por todo lado. Entonces, bueno, no pinta tan mal. A ver si acabamos con el mundo en este 2013. Y el amor. El amor que no puede fallarte. El amor, qué belleza. Amor encapuchado. Entre llamas y balazos, ya saben. Anarquía tropical también. Para todas las niñas enamoradas, como dice la canción. Pues nada, el amor va a estar muy bien. Porque va a ser sobre todo amor por todo lo que no sea dinero. Amor por esas cosas pequeñas donde está el placer de la vida. Amor por compartir con la gente que se tiene afinidad y cariño y confianza. Amor con los tuyos. Amor con los tuyos y odio ya saben para quién. Eso es lo último que decía el tarot. Odio ya saben para quién. Entonces, y que pues, lo sienta. Sí, que se sienta. Que lo sientan. Que ya estuvo bueno, mandaron decir. Que ya no más. Y mira que tuvimos una premonición con el caso Tous y con la Sor Lucía, pero parece que aún hay que darle la vuelta a la tuerca. Sí, así sí, en un poco, porque lo que pasó, pero aún no está claro. Como dice el reggaetón, ahí no está nada claro qué pasó con eso y pues bueno, vamos a ver para qué depara eso el 2013. Y aún no les han vuelto los males. Uh-huh. Y bueno, yo creo que con esto vamos cerrando ya un poco estas balas perdidas, estas chapas perdidas de hoy 13, 14 de enero, cuando son más o menos, mierda, ¿cómo pasa el tiempo? Las 11 y 30 o algo así, y pues nada, de mi parte muy contento, muchísimas gracias a nuestra tarotista de cabecera por acompañarnos en esta parte final de chapas perdidas, balas perdidas, señor Grog. Un placer tenerlo a su merced por acá. Para mí también. Muchísimas gracias, señor Rosa. Un gustazo y tardaremos un poco en oírnos, pero volveremos. Pero por acá más y mejor. Por acá más que bienvenido el señor Rosa, que también creo que como yo lo hice hace un rato, se va a unas merecidísimas vacaciones. Yeah. Al frío polar. Bien, buen viento, buena mar. Señor Fosc, muchísimas gracias, un placer de nuevo reencontrarnos en este espacio. Igualmente, y fins la próxima. Y bueno, fins la próxima a toda esta gente que nos escucha, y un gustazo haber compartido esta noche con ustedes, un placer enorme que nos dejen entrar en sus casas, o en sus carros, o en donde quiera que tengan la radio. En las cocinas. En las cocinas y en todos esos lados. Un abrazo muy grande, nos vemos a la próxima. Esta vez sí les quedamos debiendo el tema para el próximo programa, pero no dejen de dudar lo que será un tema interesantísimo y de candente y vibrante actualidad. Y pues nada, eso, hasta una próxima, salud y anarquía, pórtense muy mal. Programa de acción directa contra informativa. Bales perdudes. Tertúlies, debats i entrevistes per l'anarquia. Bales perdudes. Al final la punteria.